Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda del noveno podcast que habla sobre el béisbol de las grandes ligas y obviamente también pues de otras, ¿no? También como ligas del Caribe y todo lo que tenga que ver con el béisbol. Un placer para mí estar con usted. Mi nombre es Iván López. Hoy día 27 de abril del 2014 y como todos los domingos, mi compañero Ángel Gómez. Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Saludo a la audiencia. Esto, como bien dijiste, es la segunda del noveno. Espero que les guste este programa que hacemos con mucho cariño todas las semanas para hablar de la pelota de aquí y de allá. Cuando estábamos, Iván y yo, hablando un poco en la producción previa que hacemos, hablamos de varios temas que son bastante interesantes. Noticias que han ocurrido en el béisbol de las grandes ligas y que ya las tenemos en agenda para comentarles a ustedes. Pero Iván, hay una noticia que se nos pasó y que es bien, bien importante, que es del béisbol venezolano, el tema de Alex Cabrera y el dopaje que se le detectó en el béisbol mexicano. Yo creo que eso me gustaría empezar por ahí para que no se nos olvide. Sí, bueno, ¿Cuál es tu posición con respecto a ese tema de Alex Cabrera, sobre todo tomando en cuenta de que él es un hombre histórico por lo que hizo el año pasado en el béisbol nacional, que fue, para los que no lo saben, fue el primer triple coronado de la historia del béisbol venezolano. Aparte de eso, rompió el récord de jonrones que venía desde los años 80, establecido anteriormente por el legendario Baudilio Díaz. ¿Tu opinión, Iván? Así es. Bueno, mira, Ángel, tú me conoces y tú sabes que yo siempre he sido de la teoría de que jugadores que tienen que montar números astronómicos de la noche a la mañana tienen algo sospechoso, ¿ok? Alex Cabrera en esta pelota ha sido un jugador, no se le puede negar, muy un gran poder. Nunca fue bateador de promedio ni fue bateador de O mejor dicho, fue un jugador, digamos, de esos que tienen todas las herramientas. Porque es un tipo pesado, un tipo que más que todo se caracteriza con su poder. Pero en previas temporadas, pues nunca había hecho lo que hizo en esta. Yo siempre tuve mis dudas, como siempre, no sé, tengo mis suspicacias. Y bueno, ahora se le detecta esto en México. Por supuesto, él lo ha negado, ha dicho que tiene que comprobárselo, que eso, que la muestra, o sea, las mismas cosas que dicen todos los jugadores que se detecta algo. Ahora bien, si esto es así, ¿verdad? Yo creo que, mira, muy grave porque obviamente se le vendría abajo todo lo que hizo, pues. O sea, lo mismo que Alex Rodríguez en la Gran Carpa. O sea, pierde todo tipo de credibilidad y pienso que, obviamente, habría que revisar si las autoridades del béisbol nacional, pues obviamente no toman, o por lo menos dan una declaración, porque esto es Bueno, grave. ¿Qué significa la eso? declaración existió. Yo escuché esta semana, apenas salió la noticia, la gente del programa, este programa que tiene Ignacio Serrano por radio, El Emergente emergente. Primera, que son un programa, pues, obviamente de dos personas muy, muy conocedoras del tema, periodista deportivo, Ignacio Serrano y Alfredo Villamil. Ellos entrevistaron inmediatamente que se supo la noticia, llamaron al señor Prieto, Oscar Prieto, y él más o menos, para echarte el cuento corto, dice que, bueno, que primero que no hay manera de demostrar si Alex Cabrera se dopó aquí en Venezuela. ¿Por qué? Porque simplemente no existen pruebas de dopaje. Tan sencillo como eso. Que se han hecho una que otra prueba así, esporádica, no la temporada pasada, sí en otros momentos, y que más que nada los resultados que se han dado es que se han encontrado algunos medicamentos y algunas drogas tipo marihuana, ese tipo de cosas. Entonces, en primer lugar, no existe, y con esto ha quedado más que demostrado, no existe una política antidroga por parte de la Liga Venezolana, que es algo que debería empezar a trabajar de inmediato. Luego no existe cómo hacer la prueba porque, según él, no existe un laboratorio en el país con todo, con el equipo y con el personal, digamos, debidamente entrenado y calificado para hacer esas pruebas. Yo eso lo veo un poquito al lado de los pelos porque existen universidades que tienen laboratorio, existe el IBI, que existe una serie de instituciones que habría que, yo pienso que es que no se le ha dado la importancia que tiene. Pero yo pienso que si se busca un poquito y se trabaja, tiene que haber personal calificado en Venezuela para hacer ese tipo de labor. Pero en algo él tenía razón, que es que tú no puedes aplicar una, Y si bueno, establece el día de hoy una política, tú no puedes aplicar esa política retroactivamente. Eso es como la ley. Si tú haces una nueva ley, tú no la puedes aplicar para algo que ocurrió el año pasado. Entonces, lamentablemente, los récords de Cabrera no se le pueden quitar. Simplemente quedará ahí la duda y queda de parte de los periodistas deportivos, como decía Ignacio Serrano, en el momento en que Cabrera se retire, es responsabilidad de los periodistas votar o no por él para el Salón de la Fama, y yo pienso de que no van a votar por él, porque si de algo sirven las analogías, ni Roger Clemens, ni Barry Bonds, ni Rafael Palmeiro, ni Mark Maguire, ni Sammy Sosa, han recibido votaciones importantes, a pesar de que ya tienen el tiempo requerido para estar en el Salón de la Fama, y qué no hablar de Barry Bonds, pues el que tiene el récord absoluto en jonrones, pero que yo pienso que la mayoría de los aficionados y por lo que se ha visto también de los periodistas, ese récord tiene un asterisco. si eso se le comprueba, va a ser una mancha para su currículum, y obviamente todo lo que hizo aquí va a ser una duda, Sí. obviamente, porque O sea, no es su sustentable, pues. imagen definitivamente ha quedado manchada. Independientemente Totalmente. de que se haya dopado o no aquí, que yo creo que sí lo hizo, pero obviamente no tengo cómo demostrarlo. Pero así como Exacto. yo y como tú, muchísima gente que había creído en él y que decía, bueno, tenemos un nuevo récord y tal, en este momento para nosotros, así como Juan Heyron es el récord man de los jonrones en nuestra, para nosotros. Para nuestra posición, el récord man de jonrones sigue siendo Baudilio y no existe un triple coronado como tal en el béisbol venezolano por ahora. Así es. Comparto tu opinión. Ok. Bueno, Iván, ¿qué tienes por ahí? Bueno, mira, hay muchas noticias esta semana interesantes a nivel de todo lo que tiene que ver con, bueno, en este caso lesiones, expulsiones, porque obviamente han habido cosas bien, bien, bueno, yo digo cómicas por un lado, ¿no? Pero lamentables por otro. Pero bueno, Arranca voy a comenzar por eso. por lo que más se te antoje. Ok. Bueno, mira, Michael Pineda, pitcher de los Yankees de Nueva York, fue suspendido por 10 partidos por incurrir, ser reincidente en el uso de sustancias prohibidas, pero para agarrar la pelota. O sea, usando sustancias que ayudan a agarrar la pelota, en este caso resina. La pasada semana, le fue en el partido contra Boston. El manager Farrell hizo un reclamo al umpire principal diciéndole que el pitcher Pineda estaba utilizando inclusive en el cuello se le veía una mancha aceitosa. El umpire fue a corroborar, le tocó el cuello y enseguida expulsó al pitcher de los Yankees por el uso de resina. ¿Okay? Cosa que obviamente ya es recurrente y fue multado con 10 partidos de suspensión. Tú sabes lo que a mí me llamó la atención de ese caso, que en ningún momento Pineda trató de ocultar o de disimular la trampa. Es decir, tenía puesta la resina en un sitio de su cuello que se veía tan, digamos, era algo tan grotesco. Evidente, muy evidente. Era demasiado evidente. Entonces, bueno, hay gente que se lo pone, tú sabes, dentro de la franela, En el guante. dentro del guante. Tú sabes, en algún sitio donde más o menos puede, si va a hacer la trampa, pues entonces que no lo puedan detectar. Pero esto, el umpire de segunda y por supuesto las cámaras de televisión lo detectaron de inmediato. O sea, fue algo así como que él salió al primer inning, no las tenía todas consigo, salió en el segundo inning y ya cuando va a pichar el segundo inning es que tiene esta sustancia en el cuello. Y yo no vi el juego, pero los que lo vieron dicen que bueno, que en ese inning la bola estaba rompiendo pues muchísimo, ¿no? El slider estaba impresionante, entonces obviamente le estaba aplicando algo más a la pelota. Pero bueno, yo pienso que es una infantilada. Una infantilada, exactamente. Una infantilada, si es que esa palabra existe. Ahora, te Un digo algo, muchacho Ángel. Yo que creo. realmente, ojalá aprenda su lección y más nunca. Él cuando lo entrevistaron, yo oí una entrevista con él en la radio que decía que bueno, que es verdad que él reconoce que lo hizo y que más nunca lo va a hacer, que cometió ese error y que más nunca lo va a hacer. Sí, yo también, por otro lado, también responsabilizo a Joe Girardi, porque él tiene que haber estado al tanto de esto y tiene que haberse dado cuenta, y obviamente O por lo menos el coach de pitcheo. el coach de pitcheo, a ver, mira, vale, aquí está pasando esto, mira, o sea, no hacerte la vista gorda, porque oye, es que eres un mal parado tú como manager, ¿no? O sea, tú eres el primero que tienes que dar el ejemplo, y oye, estás quedando muy mal parado, y son los Yankees de Nueva York. O sea, realmente se ve muy feo, pues, que haya sucedido esto. Muy lamentable. Pero bueno, Adelante. entonces, siguiendo con noticias, hablando de infortunios esta semana, tenemos que Bryce Harper fue colocado este domingo en la lista de lesionados de 15 días por una lesión en el pulgar. ¿Okay? El pulgar de Harper se atoró cuando se tiró de frente para llegar a la tercera base el viernes en la noche. Y no fue colocado en el lineup el día sábado para el juego contra los Padres de San Diego. ¿Okay? El jardinero Steven Souza Jr. fue llamado de la sucursal Triple A del Syracuse para ocupar para ocupar el lugar de Harper en el roster. ¿Okay? Los rayos X que se tomaron al pulgar de Harper fueron negativos. El dirigente dijo que un especialista en lesiones había revisado la mano del pulgar de Harper el día sábado. Ellos manifiestan que las primeras pruebas que se hicieron han sido buenas, pero bueno, hay hinchazón y obviamente lo que se quiere es que se recupere totalmente de esta lesión. En un mal momento llega esta lesión para los Nationals, que ya tienen a Wilson Ramos y a dos peloteros muy importantes de su line-up titular, a Wilson Ramos, el catcher, y a Ryan Zimmerman, el tercera base, en la lista de incapacitados. Y ahorita se le suma Harper, la verdad que el dolor de cabeza para el manager de los Nationals. Exactamente. Pero bueno, menos mal que falta mucha tela por cortar, y es una lesión realmente que no, al no haber fractura, pues bueno, se puede recuperar con mayor rapidez. Muy bien. Otra noticia de jugador lesionado: Aníbal Sánchez, lanzador de los Tigres de Detroit, fue puesto en la lista de lesionados de 15 días debido a un problema en una ampolla. Okay. Debido a esto, los Tigres llamaron al lanzador derecho Justin Miller de la sucursal AAA del Toledo el día domingo. Aníbal tuvo que dejar el juego el sábado en la tercera entrada, que obviamente fue un partido que perdieron 5 por 3 contra los Mellizos de Minnesota, y una ampolla en su dedo medio lo obligó a salir del partido. Este año Aníbal no las ha tenido todas consigo, perdón, que ha tenido una marca de 0 ganados o perdidos, con una efectividad de 3-13 en sus primeras aperturas de esta temporada. No sé cómo tú lo viste, pero bueno, es una lamentable, aunque es por, bueno, pierde su puesto en la rotación, por lo menos Bueno, por. es una lesión leve, pues una ampolla no es algo, no es como un ligamento, como un músculo, pues es algo que con un poquito de reposo y con el tratamiento, pues él se recupera, ¿no? Sí, Entonces, lo que. debería perder, si acaso, un puesto en la rotación. Que por cierto, es lo que le va a pasar a Pineda, porque a pesar de que la suspensión es de 10 días, si tomas en consideración los días de que en el próximo turno de la rotación le toca un día libre, en la práctica va a ser un solo día de rotación que va a perder Michael Pineda. Otra de las noticias por ahí que está, bueno, que ya pasó, pero hay una noticia al respecto, y es que ya después de haber tenido varios días para reflexionar sobre su inminente cirugía Tommy John, el pitcher Iván Nova pues ya está tranquilo y se ha programado para el próximo día martes 29 esta cirugía. Y bueno, no le queda más que aceptarlo y trabajar fuerte para la próxima temporada, ya que esta es una operación que requiere de mucho reposo y una recuperación lenta, pero que yo creo que el 90% de los lanzadores que se han sometido a esta operación, pues bueno, lo han hecho de manera, si se quiere, exitosa y han regresado y han vuelto a lanzar. O sea que por ese lado, pues, no ha habido ningún problema. Y muchas veces regresan hasta mejor que antes. Sí, exactamente, porque esta cirugía lo que hacen es que abren dos huequitos en la parte del codo y meten, hacen una especie de le meten un injerto de ligamento y hacen una especie de cruz, pues se lo cruzan y eso obviamente les refuerza mucho más el brazo de lanzar. Así que bueno, Por cierto, Ángel. en estos días leí una entrevista que le hicieron a Tommy John, que fue obviamente el primero que le hicieron esta operación y cuyo nombre lleva el procedimiento. Ya le preguntaban que, bueno, que qué pensaba él de que por qué se han multiplicado tanto las lesiones de este tipo y las operaciones de este tipo con respecto a de hace, no sé, 10, 15 años, 20 años. Y entonces él decía algo así como que, bueno, que estaba muy preocupado también por las lesiones que están ocurriendo con estos muchachos lanzadores y que él lo atribuía a el exceso de trabajo que tienen estos lanzadores, no tanto en la temporada o en el sprint training, sino fuera de la temporada. En el receso invernal, pues los pitchers pues están trabajando, se están preparando por su cuenta, en el gimnasio con trainer, personales, etcétera, etcétera, y muchas veces ese exceso de trabajo es lo que atribuye Tommy John a que es la razón de que están ocurriendo este tipo de cosas. Hoy estaba opinando sobre esto también Osvaldo Guillén, y él decía que él se lo atribuye es al exceso de velocidad que le tratan de poner los muchachos cuando están en la preparatoria, cuando están en la universidad, que van a ser drafteados por los equipos de grandes ligas, que no se conforman, digamos, con lanzar 89 o 90 millas, sino que tratan de ir más allá, de pichar 94 o 95 millas, y que ese exceso de trabajo, ese exceso de esfuerzo, y levantar peso y todo eso, es lo que está, en su opinión, en la opinión de Guillén, originando este tipo de lesiones, que realmente es como decíamos en el podcast anterior, antes no se veían tantas lesiones juntas. Por lo menos yo nunca había visto un mes de abril con tantas lesiones juntas en lanzadores. Y bueno, y cada vez se está poniendo peor. Uno de ellos es la estrella de los Medias Blancas de Chicago, Chris Sale, que está en la lista de incapacitados y todavía no está bien claro cuál es la fecha de reincorporación. Él tiene el músculo flexor de su brazo de lanzar, está lastimado y está puesto en la lista incapacitado desde el martes de esta semana, retroactivo al 18 de abril. Entonces debería estar disponible para el fin de semana, para el próximo fin de semana, pero no está claro, el manager de Ventura no está claro de que él todavía pueda contar con su estrella, con el número uno de la rotación. Y también está con un problema ya no es del brazo de lanzar, sino en este caso del músculo oblicuo, el cerrador de los Piratas de Pittsburgh, Jason Grilly. Este a mí me duele bastante porque lo tengo en uno de mis equipos de fantasy. Pero Jason Grilly tiene el músculo oblicuo izquierdo lastimado, desgarrado, y va a estar en la lista de incapacitados desde el sábado pasado, o sea, desde el día de ayer. El club llamó al lanzador Jared Hughes para tomar su lugar en la nómina, pero el cerrador como tal va a ser el que era el setup, que es Mark Melanson. Grill estuvo en el equipo de estrellas en el 2013 y desde el día 6 de abril hasta el 14 tuvo 4 salvados consecutivos, pero también tuvo 3 blown save. Cuando, es decir, tuvo en una semana la misma cantidad de blown save que tuvo en toda la temporada pasada. Y otro lanzador que está en periodo de rehabilitación y que también está lesionado, Doug Fister, ya lanzó 4 innings sin permitir anotaciones, ¿okay? Esto en las ligas menores, en su periodo de rehabilitación con el equipo clase A fuerte de el Potomac el día de ayer. Pues esto es una buena noticia para el equipo de Washington, que obviamente por un lado pierde a... Necesita ese lanzador. Si va a seguir perdiendo bateadores, los lanzadores tienen que hacer un Exactamente. trabajo extra para poder ganar los juegos. Eso te iba a decir. Creo que Sale está, Harper, dime. que sale Harper, pero entra Doug Fister para reforzar un poco el bullpen de los pero nacional. Ok, otro que está en lista de incapacitados de 15 días, el primera base de los Orioles, Chris Davis, que ha empezado bastante flojo, 250 en promedio con 2 jonrones y 13 empujadas en 22 juegos. Y haciendo swing en el juego del viernes, un juego que se perdió contra los Rogers, se lastimó el músculo oblicuo, es la misma lesión de Jason Grilly. Su reemplazante al campo va a ser Nick Markakis, pero todos sabemos que primero Markakis no es un primera base. Él ha estado practicando bastante para tratar de resolver el problema pues, de la primera base, pero al bate obviamente Markakis en los últimos años ha caído demasiado su rendimiento. Entonces la ofensiva se va a ver bastante, bastante tocada con esta lesión que ojalá no pase de 15 días. Exactamente. Muy interesante. Bueno, Ángel, ya saliendo entonces un poco de la parte de las lesiones, pues hay otros temas importantes o interesantes, pues que se han ocurrido esta semana que quiero que nos hable un poquitico. Todavía hay una noticia acerca del Wrigley Field, pero bueno, te quiero dejar para que nos deje ese avance. Sí, señor, el venerable y legendario Wrigley Field, el estadio, bueno, uno de los estadios más antiguos del béisbol, acaba de cumplir 100 años en esta semana que pasó, ¿no? Obviamente todo el mundo relaciona al estadio Wrigley con los Cachorros de Chicago, como ha ocurrido, pero curiosamente yo tenía aquí unos datos curiosos que no siempre se maneja con relación a este venerable parque. Curiosamente los Cachorros no estuvieron en la inauguración de este estadio, sino que los Cachorros se mudaron a este parque en 1916. En cambio, el equipo como tal, o perdón, el estadio como tal, era el home del equipo de los Chicago Whales, que pertenecían a la extinta Liga Federal en aquello remoto época de 1913 y 1914. Esta Liga Federal desapareció en 1915 y el dueño de ese equipo compró a los Cachorros de un señor que se llamaba Charles Taft en Cincinnati y los movió al estadio que en ese momento se llamaba el Wigan Park para la temporada de 1916. Entonces realmente los Cachorros han jugado ahí desde 1916. Ese estadio posteriormente cambió de nombre a Cox Park y en 1927 a Wrigley Field, cuando el magnate de las gomas de mascar, William Wrigley, compró el equipo. Todos conocemos este estadio, por lo menos yo no estaba ahí, pero sí, obviamente hemos visto infinidad de juegos ahí. Tiene una serie de características que lo hacen único. Uno de ellos es que existen un total de 6 edificios de apartamentos que están encima o detrás de la tribuna del right field, que tienen unos asientos, cada uno de estos edificios tiene unos asientos en su penthouse, digamos, por el cual cobran la entrada y la gente va para allá y disfruta su juego como si estuviera en el parque. Esto ha traído mucha cola porque los dueños del equipo quieren hacerle remodelaciones al estadio, poner una pizarra moderna, la pizarra del estadio es manual, poner un jumbotrón, una pantalla de estas modernas también, y esas cosas pues obviamente afectarían a toda esta gente que paga entradas por ver el juego desde los edificios. Y curiosamente, esos edificios, esa gente que cobra las entradas ahí, que me imagino que esas entradas pues son ingresos para el condominio, ellos tienen un contrato con los cachorros, que justamente no se va a ver afectada su visión del campo de juego durante 20 años. Es decir, desde hace 10 años, ya le quedan todavía 10 años ese contrato de 20 para que no se pueda hacer ese tipo de modificaciones. Obviamente que los cachorros yo pienso que no van a esperar 10 años para eso, van a llegar a algún tipo de acuerdo, porque obviamente el parque necesita sus modificaciones. Una de las cosas muy particulares de este campo es que fue uno de los últimos, o creo que fue inclusive el último, que instaló la luz artificial. Recién en el año 1988 fue que se pudo jugar béisbol de noche en el Wrigley Field. Esa era una de las tradiciones, pues. Otra de las tradiciones es que la pared de todos los fielders es de ladrillo, tal cual como era cuando se construyó el estadio, y está cubierta, que si tú te acuerdas, está cubierta toda por una enredadera, ¿no? Entonces, más de una vez ha pasado que un batazo, la bola se ha quedado ahí atascada en la enredadera, y es una de las curiosidades de este parque, que hay una regla de terreno, pues, ahí de que le dan dos bases al bateador cuando la bola se incrusta ahí. Otro dato curioso, con esta cuestión, hablando de las luces, el señor Wrigley en 1941, ya desde ese momento tenía en mente tener los juegos de noche, de manera de que la gente que salía al trabajo le diera chance de ir a ver el juego. Inclusive llegó a comprar los materiales para ese trabajo. Eso fue en 1941. Pero ¿qué pasó en 1941? El 7 de diciembre del 41, ocurrió obviamente algo que todos recordamos, un evento histórico, que fue que los japoneses atacaron a Pearl Harbor y los Estados Unidos ingresaron en la Segunda Guerra Mundial. El siguiente día de que ocurrió este ataque, el señor Wrigley donó 165 toneladas de acero que había comprado para hacer las torres y 35 mil pies de alambre de cobre que eran también para instalar las luces, y eso se lo donó al gobierno, al ejército, para que ellos pudieran fabricar materiales para, pues, bélicos, para entrar en la guerra, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro dato curioso de lo que tiene que ver con Wrigley Field. Luego está, que todos lo recordamos, la gran sequía de campeonato de los cachorros. Las únicas dos series mundiales que han ganado los cachorros en toda su historia fueron en 1907 y en 1908. Si te acuerdas de la fecha en que se mudaron, estas dos campeonatos fueron antes que se mudaran al Wrigley Field. En otras palabras, los cachorros jamás han ganado una serie mundial desde que están en el Wrigley Field. Y de hecho, en ese estadio nunca se ha jugado un juego de serie mundial. El último fue en 1945. Entonces, del 45 para acá, no ha habido, si bien han habido juegos de postemporada, pero los cachorros no han llegado a la serie mundial. Y eso me lleva a otro hecho muy, muy curioso, pues que forma parte del anecdotario del béisbol, que es yo no sé si tú te acuerdas, la maldición de la cabra. La maldición de la cabra. ¿Tú no has oído hablar de la maldición de la cabra? He escuchado la maldición de Babe Ruth, pero eso tiene que ver con Ajá, con esas Boston. son las dos maldiciones más famosas del béisbol. La más famosa es la del bambino, pero la segunda más famosa es la maldición de la cabra. La maldición de la cabra fue, hubo un señor que en el año 45 fue al Parque de los Cachorros y trató de entrar con una cabra. Y entonces, obviamente, que no le dieron permiso. Y entonces, se dice, pues, El anecdotario dice, la leyenda dice que el hombre lanzó una maldición sobre los cachorros, que más nunca iban a jugar a Serie Mundial y no iban a ganar. Eso se llama la maldición de la cabra. Y de hecho, desde 1945 no han llegado a la Serie Mundial. La otra gran leyenda que tiene que ver con este estadio, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas. Este es un estadio que es muy rico en tradición. No sé si tú has oído hablar del jonrón que señaló Babe Ruth. Sí, cómo no, claro que sí. Pues. Eso está inclusive en una película que a mí me gusta mucho, que es Babe, la vida de Babe Ruth, que el actor que hace del de Bambino es John Goodman, ¿no? John Goodman, sí, señor. Y ese momento de la Serie Mundial de Babe Ruth está mostrado en esa película. Bueno, resulta que Babe Ruth, eso fue en exactamente el tercer juego de la Serie Mundial de 1932. Y se supone de que es el momento más famoso en la historia del Wrigley Field. El Bambino había bateado un jonrón de tres carreras en el primer inning, y la leyenda dice de que cuando vino a batear en el quinto, él apuntó con sus dedos hacia donde supuestamente iba a batear el jonrón. Y en el siguiente lanzamiento lo batió exactamente hacia allá. Sin embargo, existe un libro del autor Ed Sherman que se llama Babe Ruth's Cold Shot, The Myth and Mystery of Baseball's Greatest Home Run. El batazo llamado de Babe Ruth. El mito y el misterio del jonrón más famoso o más grande de la historia. Supuestamente esto fue algo que lo inventaron los medios de comunicación, porque si bien hubo evidencia de que Ruth estaba señalando hacia allá, lo que inclusive hay una entrevista en el año siguiente, 1933, entrevistaron a Babe Ruth y le preguntaron, pues, que si era verdad eso de que él había señalado para allá, de que él iba hacia para allá, y él lo negó. Él lo que dice es que él tenía, que se estaba metiendo mucho con él, tanto los jugadores de los cachorros como los fanáticos que estaban encima de ese dogado, y que tenía dos strikes en la cuenta, y entonces se están burlando de él, pues. Entonces lo que hizo fue señaló con un dedo, que como diciendo, a mí todavía me queda un strike. Entonces que no es realmente, eso estaba en la leyenda, pero no son los hechos, pues. Realmente él dice de que realmente si él hubiera estado apuntando hacia los bleachers, el pitcher no lo hubiera pichado por la goma, sino que se lo hubiera tirado a la cabeza. Entonces, el mismo Babe Ruth se encargó de negar esta leyenda. Y bueno, como esto, Iván, hay muchísimas anécdotas, muchísimas leyendas con respecto a este estadio que, bueno, en esta temporada donde yo siento de que de alguna manera Major League Baseball, con todo esto de las repeticiones y los challenges y toda esta cosa, de alguna manera le está quitando el sabor al béisbol. Es gratificante, pues, poder revisar un poquito de la historia, y obviamente que el Wrigley Field junto con el Fenway Park son dos de los estadios con más sabor de béisbol, y que bueno, que todo aficionado debería por lo menos disfrutar de un juego en él. Yo no pierdo la esperanza de ir por lo menos un día a Wrigley Field, una vez a Fenway Park. Una vez lo intenté, la única vez que estuve en Chicago no pude porque los cachorros no todavía no habían empezado, estaban en Spring Training. Y la única vez que estuve en Boston traté de ir de hecho fui a Fenway Park y estaba totalmente, para variar, estaba totalmente vendido, entonces no pude entrar. Pero bueno, no pierdo la esperanza. Así es, así es. Adelante, ¿qué más tenemos? Bueno, muy bien. Otra noticia por ahí interesante que es, hay que tomar en cuenta es que el novato José Abreu de los Cachorros de Chicago sigue rompiendo los libros de récords. Novato entre Okay. comillas, ¿no? Yo le pongo comillas a ese novato. Igual que a Tanaka, lo que son los japoneses y los cubanos tienen una gran ventaja con respecto a los latinos y a los americanos, que ellos llegan a las grandes ligas ya con 25 o 26 años y bueno, y con toda la experiencia del mundo, pero bueno, según las reglas son novatos. Exacto. Fíjate ¿Verdad? que el día viernes, este muchacho estableció la marca de más honrones conectados, número que son 9, por un novato en el primer mes. Y fue con un gran slam en la parte baja de el noveno, ¿okay? Inclusive hace honor al podcast, la segunda del noveno, Sí, que señor. dejó en el terreno a los Reyes de Tampa, derrotándolos por 9-6. Así que bueno, esto era lo quería mencionar porque bueno, los números que está poniendo son bien interesantes. Inclusive cuando hagamos demos las estadísticas, pues lo vamos a ver por ahí en el tope de dos divisiones importantes de las estadísticas. Okay, y otro que está haciéndolo muy bien, pero esta vez de la lomita, es el venezolano Martín Pérez. Iván, Martín Pérez lleva en este momento una cadena de 26 ceros consecutivos que han incluido dos blanqueos seguidos. Su próxima salida es, yo tengo entendido, el día 29 contra los Atléticos de Oakland y ahí tratará de continuar pues esta seguidilla. Está amenazando el récord de ceros consecutivos para un venezolano. No tengo el dato en este momento, pero creo que son 30 innings consecutivos por Johan Santana. Eso para la semana que viene voy a traer ese dato. Lo que sí está bastante lejos todavía del récord de Orel Hershiser, que son 59 ceros consecutivos. Pero bueno, muy bien por este muchacho que se está consolidando en ese puesto de la rotación de los Rangers de Texas. Sí, muy bien, Otaciano, la verdad que sí. Bastante Pues bien. otra noticia por aquí y que le doy el dato a la gente que está en el Fantasy que a lo mejor está necesitando un cerrador, es que Joe Smith le ha quitado el puesto de cerrador a Ernesto Frieri en los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim. El colombiano, que Frieri es colombiano, tenía nada más que 9.35 de efectividad y le habían dado 5 jonrones en 8 y 2 tercios. Por supuesto que el manager Chiosa pues inmediatamente tomó acciones y entonces si les doy ese dato, si le necesitan por ahí un cerrador y lo ven que está disponible, Joe Smith es el que está cerrando los juegos a partir de esta semana con Los Ángeles de Anaheim. Albert Pujols, partner, lo habíamos anunciado pues, ya era cuestión de tiempo. Pero ya esta semana con dos jonrones que pegó en su juego del día 23, se metió en el club de los 500, de los bateadores que han bateado 500 cuadrangulares. Bueno, ya hemos hablado bastante de Pujols. Ya fue campeón bate a los 23 años, a los 25 había sido jugador más valioso, a los 28 y 29 ganó dos MVP seguidos, ha ganado la Serie Mundial, ha ganado el bate de plata, 5 bates de plata, ha estado en 10 juegos de estrella, una carrera digna del Salón de la Fama para este dominicano que afortunadamente ya está sano y está bateando como él lo sabe hacer, que no había sido el caso desde que llegó a Anaheim con ese gran contrato que le dieron. Y lo último que tengo por aquí, Iván, antes de que nos metamos con las estadísticas, por fin pegó una MLB. Resulta que la bendita regla de la retención en el guante la echaron para atrás. En pocas palabras, todo queda como estaba hasta comienzo de esta temporada. Porque realmente lo que quisieron hacer una gracia y le salió una morisqueta a MLB. Pero entonces, bueno, a partir de ahora ya no se van a dar esas situaciones de que yo agarro la pelota y me la voy a pasar para el guante y entonces la pierdo. Eso ya no va a ocurrir, partner. Sí, es que era El absurdo. corredor va a ser out, en otras palabras. El Sí, corredor sí, va a ser sí. out y va a ser una cuestión como era en el pasado de apreciación del umpire. Si el umpire aprecia de que el fildeador tuvo la pelota en su poder el suficientemente tiempo, él va a cantar el out y ahí no va a haber challenge ni nada que valga porque es una jugada de apreciación. Claro, y es que son ganas de buscar las cinco patas al gato, poniendo reglas y reglas. Ya con lo del challenge y la revisión, me parece que ya es algo que es suficiente como para seguir poniendo reglas que lo que van a hacer es enredar más los partidos. sea Sí, porque tú que. sabes algo que a mí me gustaba mucho, que tenía mucho sabor al béisbol, cuando salía manager tipo Billy Martin, tipo Sí. River, ¿verdad? Tipo Bobby Cox, cuando salía ahí a discutir con el umpire y no paraba de discutir hasta que lo botaban. Eso con la cuestión de la repetición, eso desapareció por completo. Totalmente, porque tú simplemente sales con una gran tranquilidad, le dices al umpire, señor umpire, por favor, estoy retando la jugada, si usted es tan amable, comuníquese con el centro de repeticiones allá en Nueva York. Y entonces, eso yo creo que le ha quitado muchísimo el sabor al béisbol, pero es algo que de alguna manera era necesario, porque imagínate tú que hubiéramos tenido este sistema cuando el juego perfecto era la radio. Ah, ¿Verdad? no, imagínate, por supuesto, no sé, nunca se lo hubiesen quitado. Nunca se lo hubiesen quitado. Por Entonces, supuesto. o como aquel, yo no sé si tú te acuerdas, aquel famoso jonrón de Derek Jeter en una postemporada contra los Orioles. ¿Tú te acuerdas de ese jonrón? Sí, cómo no, cómo no. De Tony Tarasco. Tony Tarasco agarra la bola, pero resulta que hay un. Está a punto de agarrar la bola y hay un fanático que le mete la mano. Y entonces cantaron el quieto. Bueno, cuestiones así. Bueno, esas fueron entonces las noticias de la semana, partner. ¿Quieres arrancar con las estadísticas? Sí, ¿cómo no? Vámonos con la parte de las estadísticas. Vamos a comenzar con la liga, a la liga americana. Vamos a conseguirnos con que en la parte del average, en estos momentos, Biciedo de los Chicago White Sox está con un contundente de 367, seguido por Rajai Davis, 353, Joyce de Tampa Bay con 350, Alexei Ramírez con 3, también con 350, y Cabrera de Toronto con 345. Después en jonrones, el sorprendente José Abreu está con 10 jonrones, le sigue Albert Pujols con 9, entre ellos el número 500 de su carrera, lo cual ya acabamos de comentar, José Bautista de Toronto con 7, Nelson Cruz de Baltimore Te con ríes. 7. Ah, bueno, pues no te reíste de Melky Cabrera y te vas a reír de Nelson Cruz. Bueno, y otros 7 con 7 cuadrangulares. Después en las impulsadas, también José Abreu, el sorprendente José Abreu con 31 empujadas. Colabelo de Minnesota con 27. Nelson Cruz con 25. Albert Pujols con 21. Y tres jugadores empatados con 20. Y lo que se refiere a las bases robadas, partner, nuestro compatriota José Altuve, sorprendentemente, bueno, dos venezolanos están con 9 robadas. José Altuve y Elvis Andrus en estos momentos lideran la Liga Americana en robos con 9. Le sigue Rajai Davis de Detroit, Jacoby Ellsbury de los Yankees de Nueva York y hay otros jugadores empatados con 7. En la parte del picheo, en efectividad, tenemos que el venezolano Sergio Pérez con 1.42, la verdad que la temporada de Sergio es impresionante. Martín Pérez. Martín, yo que Sergio Pérez, Martín Pérez, yo siempre con los primeros nombres, Martín Pérez. Una tremenda temporada y ojalá que se mantenga así para beneplácito de todos los venezolanos. Después tenemos Vargas de Kansas City con 1.54, Yu Darvish de Texas con 1.61, Scott Kazmir de Oakland con 1.62 y Freeman de Houston con 1.69. En victorias, Mark Burley con 4, Martín Pérez de Texas con 4, Britton de Baltimore con 3, ¿cómo que es? Chen Wing Chen de Baltimore con Wei 3. Jin Cheng, Wei Wei. Jin, Wei Jin Chen, exactamente. Wei, gracias por la corrección. Con 3 y otros 18 con 3. En ponches, el Rey Félix Hernández con 47, que por cierto perdió por ahí su último partido lo perdió. David Price también empata este departamento con 47, Mark Scherzer con 44, John Lester 43 y Shields de Kansas City con 41. Y en salvado sigue John Axford de Cleveland con 8, le sigue Derek Holland con 6, Hunter de Baltimore con 6, Perkins de Minnesota con 6 y Joaquín Soria de Texas con 6. En la Liga Nacional, el líder bate en estos momentos es el jugador Blackmon de Colorado con 402. Dato que le doy también a los que juegan Fantasy. Si logran conseguir a Charlie Blackmon, pues ahí debe estar disponible pues en una buena cantidad de ligas todavía. Chase Utley sigue con 360, Morneau de Colorado con 356, Dee Gordon con 353 de los Dodgers, y el catcher Molina, Yadier Molina, de San Luis con 344. En jonrones, el líder es Adrián González, el Titán, con 8. Le sigue Brandon Bell, Mike Stanton, Mark Trumbo y Upton de Atlanta, todos con 7. Empujadas, Mike Stanton. Bueno, Mike, que ahora se llama Giancarlo Stanton, con 29. El Titán González tiene 23, Morneau tiene 19, Trumbo tiene 19 y hay dos empatados con 18. En base robada, Dee Gordon tiene 13, Young de los Mets tiene 12, Emilio Bonifacio 9, conjuntamente con Billy Hamilton y con Ben Revere de los Phillies. Estos últimos empatados con 9. En promedio de efectividad, Aaron Harán, el veterano, que fue firmado por los Bravos de Atlanta, 0.85. Johnny Cueto tiene 1.15. Adam Wainwright, 1.20. Simón, Alfredo Simón, de los Rojos, 1.30. Giovanni Gallardo, 1.42. En victorias, el caballo Adam Wainwright tiene 5. Zach Greinke, Jason Hammel, Kyle Lowe y otros dos están empatados con 4. En los ponches, el fenómeno Steven Strasburg sigue en la cabeza con 53. Johnny Cueto le sigue con 50. José Fernández de los Marlins con 47. Adam Wainwright con 42 y dos empatados con 40. En salvados, Elkir Rodríguez, partner. 11 salvados, líder absoluto en las dos ligas. Wow, qué increíble. Como estábamos diciendo en las ocasiones anteriores, la clave de esto es que ha recuperado pues la velocidad en su recta y él siempre ha tenido esa gran slider con el cual poncha mucha gente. No, y que y la, ha mejorado muchísimo también el cambio. El cambio de velocidad también lo ha favorecido muchísimo y eso es lo que lo ha hecho pues más difícil de batear, ¿no? Últimamente. Y obviamente se ha visto beneficiado pues con el arranque de su equipo que le, como está ganando tantos juegos, le está dando mucha oportunidad de salvar. Entonces el kit está en la cabeza con 11 salvados. Le sigue Jansen de los Dodgers con 9, junto con Houston Street de San Diego también tiene 9. Y con 8 están Kimbrel de Atlanta y Papelbon de Filadelfia. Ok, vamos a empezar con la americana, el este de la americana. En este momento los Yankees de Nueva York están liderizando la aguerrida división este con 14 ganados y 10 perdidos, que bueno, si en el partido como va en estos momentos ya en la primera del noveno, están ganando en estos momentos 3 carreras por 2 a los Angelinos de California, pues bueno, se van a poner con 15 y 10. Después sigue los sorprendentes Orioles de Baltimore, que van con 12 y Sorprendente para 12. ti, para mí no. Bueno, están sobre 500, están en 500, pero igual está Toronto y Boston. O sea que está peleada toda esta división, está muy Ah, perdón, peleada. perdóname. Toronto y Boston están por debajo de 500. Bueno, pero por un juego, por En un el juego. histórico, los Orioles, los gloriosos Orioles están solo en el segundo lugar. Bueno, pero por un jueguito. Esto es algo momentáneo. Adelante. Ok. Boston, perdón, Toronto con 12 y 13. Y sigue Boston, que sigue en el sótano con 12 y 14. Después Tampa tenemos Bay. Tampa Bay, perdón, el último con 11 y 14, ciertamente. Todavía no tocan el sótano. En la división central, pues Detroit con 12 y 9. Seguido por Minnesota con 12 y 11. Que sé, bueno, todo el mundo esperaba que Minnesota estuviese de último, pero bueno, sorprendentemente no está en el último lugar, está en el segundo, temporada muy joven todavía. Los Chisox están también en 500, con 13 y 13, Kansas City con 12 y 12, también en 500, y Cleveland cierra con 11 y 14. Por último, en el oeste, los sorprendentes Atléticos de Oakland, como ya nos tiene acostumbrado en otras temporadas, están dominando con 15 y 10, empatado con los Rangers de Texas, que también están con 15 y 10. Anaheim con 11 y 12, que probablemente mañana sea 11 y 13. Seattle con 10 y 14. Y cierra Houston con un pobre 9 y 17. Ok, eso sería la Esta Liga Americana. división hay que hacer notar que el equipo más caliente en este momento es el de los Rangers, con una racha de 7 y 3 en los últimos 10. Si bien está empatado el primero con Oakland, pero Oakland tiene 5 y 5 los últimos 10 y los Rangers están subiendo. De manera de que no tendría nada de raro que en la próxima semana esta curva se crucen y los Rangers pasen al primer lugar. Es correcto. En la Liga Nacional, en la división este, el líder es los Bravos de Atlanta en este momento con 17 ganados y 7 perdidos, con una racha de 7 ganados, 3 perdidos en los últimos 10 y 4 victorias consecutivas. Siguen, esto sí es sorprendente, partner, los Mets de Nueva York, con un equipo que realmente es de circunstancia, 14 y 11. Lamentablemente los que han sido muy castigados por las lesiones, los Nacionales de Washington tienen 14 y 12, le sigue Filadelfia con 13 y 12 y cierran los Marlins de Miami con 11 y 14, con una racha de 5 y 5 en los últimos 10, están ocupando el sótano de esa división. En el centro siguen los Cerveceros de Milwaukee con el mejor récord del béisbol en este momento, 18 ganados, 7 perdidos y 7 y 3 en los últimos 10. Los Cardenales siguen 14 y 12, Cincinnati 11 y 14, Pittsburgh 10 y 16. Los Piratas tienen un récord bastante pobre de 2 ganados y 8 perdidos en los últimos 10. Y cierran los Cachorros con 8 y 16. Finalmente en el oeste, San Francisco 15 y 10, Colorado 14 y 12, pero con una racha favorable de 7 y 3 en los últimos 10. Los Dodgers también 14 y 12, San Diego 12 y 14, y último, el peor equipo del béisbol, los ya D-backs. alicaídos desde hace tiempo, D-backs de Arizona, 8 ganados y 20 perdidos, 4 y 6 en los últimos 10 y los últimos 2 lo han perdido. Yo pienso que es cuestión de tiempo para que el manager Gibson pierda su trabajo de seguir esto así. Eso es verdad. Bueno, partner, eso es lo que tiene que ver con los standings. Ya pasamos entonces los números individuales, la noticia de la semana. Yo pienso que con esto podemos cerrar el podcast. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, ya hemos hecho un vuelo rasante por todas las noticias y las estadísticas, así que bueno, nos veremos la semana que viene con más de todo lo referente al mundo del béisbol y te dejo la palabra para que nos digas dónde nos pueden encontrar y bueno, hacer referencia a todo lo concerniente con nuestra ubicación. Puede encontrar nuestro blog es segundanoveno.blogspot.com. También estamos en Spreaker, también estamos en iVoox y nuestra cuenta de Twitter, por si nos quieren dejar algún mensaje, pues son arroba Ángel Gómez. Y arroba Iván LS, arroba Iván LS. Un abrazo, Iván, y hasta aquí llegó la segunda noveno. Nos vemos la semana que viene. Ok, un placer haber compartido contigo y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Y en esta edición, pues que hablamos del Wrigley Field, como siempre vamos a cerrar con el tema del béisbol, Take Me Out to the Ball Game, cantado por el legendario Harry Carey en el Wrigley Field. Así Hasta es. luego. Hasta luego.